vive la consejera, la que aconseja a su hija que no me quiera. Por esta calle vive la consejera, la que aconseja a su hija que no me quiera. Ay, la, la, ay, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la, la. Pero aunque ella no quiera, será mi suegra. Yo como nada tengo, lo bien que duermo. Amores y dinero quitan el sueño. Yo como nada tengo, lo bien que duermo. Ay, la, la, ay, la, la, la. Ay, la, la, la, la, ay, la, la, la. Como a nadie le debo, ni me desvelo. Que el día que la olvidara se moriría. Pero ya he comprobado que eso no es cierto, porque ya la olvidé y no se ha muerto. Ay, la, la, ay, la, la, la. Ay, la, la, la, la, ay, la, la, la. Porque ya la olvidé y no se ha muerto. Voy por la sombra, siguiéndole los pasos a mi paloma. Cuando voy por la calle, voy por la sombra, siguiéndole los pasos a mi paloma. Ay, la, la, ay, la, la, la. Ay, la, la, la, la, ay, la, la, la. No sea que a alguien le guste y se la coma. Ramillete de flores, jardín florido. Con esta me despido, no más con esta. Ramillete de flores, jardín florido. Ay, la, la, ay, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la. Y si es que ya no vuelvo,